hecho para que me trates con tan poco respeto? Porque cuando uno de mis amigos se crea enemigos, yo los convierto en mis enemigos. Y así te temen. En la Villa Francia soy como el padrino en Italia. Mi glot te la usa y mi combi de Italia. Andan en la viaja yo viajando pa' Italia. Tengo un rol en el cuello de oro de Italia. Me piden glow y kilo, pero no preguntan por mí. No son la marca del cocodrilo. Trae Gucci o Gabbana pa' mí. Si yo fui el que inventé este estilo, no a no usted enseñan a mí. Uno monrero, otro mueven kilo. A todos les deseo liberty. Con la moneda que me llegaste, te compraste la Maserati. A la calma que te vamos a darte en Chile, en Brick, el Miami. Pa' Chile con todos los choros taineros, mejor que pa' acá no le llegué. Pegamos un palo y lo celebro, los menores por mí hacen un day. Par de pepas en el frasco, no son 150 o 300 que van directo pa' la cuenta del banco. Mi globo es una porra y la nave la deja mandar todas con el tacto. Mucho poder como Gijim, un pacto. Toca mi oro y te moriste en el acto. En la cara se le nota el terror. Mangana de giles con su pensamiento anasco. No me toca la cara, sigo intacto. No paro hasta que tenga diamante el patek. Pa' la mamá lo menciono en lo alto. No paro hasta el check, check. No entiendo, están fronteando con un BM 2016. Que tanto chanteo, que tanto chanteo. Si pa' rescatar los códigos a mí te más ponen play. La cabra soy yo por ley, mejor que no nombren al rey. Las mami me aman, me dicen que pasa. En la Villa Francia soy como el padrino en Italia. Mi glot te la usa y mi combi de Italia. Andan en la viaja yo viajando pa' Italia. Tengo un rol en el cuello de oro de Italia. Me piden glow y kilo, pero no preguntan por mí. No son la marca del cocodrilo. Trae Gucci o Gabbana pa' mí. Si yo fui el que inventé este estilo, no van a ustedes enseñar más a mí. Flow New York, ey, ey, ey. Pon el de 30, pon el de 30. Muchos di que di que pero al final. Mafia chilena, mafia chilena, mafia chilena.